Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 6 de octubre. Ya se conocen los nombres de los ganadores del concurso de cómics La Vuelta al Cole 2017, una iniciativa que las delegaciones de Comercio y de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique pusieron en marcha el pasado mes de septiembre, a través de la cual se pretendía apoyar al comercio local, concretamente papelerías y librerías, e incentivar la creatividad de los jóvenes de la localidad. En la jornada del pasado miércoles día 4, el jurado, formado por Juan y Rodríguez y Estefanía Hernández, valoraban y analizaban los trabajos presentados, decidiendo que los cómics ganadores son los siguientes: el cómic titulado Quiero Bailar, de María Moreno Coronil, de 6 años, del primer ciclo de primaria, que recibirá su premio a través de la papelería Obélix; el cómic titulado La Gota Plaf, de Andrea Romero Amaya, de 8 años, del segundo ciclo de primaria, que va a recibir su premio a través de papelería La Estrella; y el cómic titulado Las Preguntas Divertidas, de Mi Amigo Pepe, de Roberto Venegas García, de 9 años, del tercer ciclo de primaria, que va a recibir su premio a través de la papelería Obélix. Desde la organización del concurso, las delegaciones de Comercio y de Fomento Creativo, se agradece el trabajo realizado por los integrantes del jurado y se quiere felicitar a todos los ganadores. También en esta edición de noticias les informamos que la Casa de la Juventud, junto al Grupo de Teatro Shakespeare, inician hoy viernes una amplia programación de actividades relacionadas con la festividad de Halloween. A lo largo de los próximos 3 fines de semana se va a proceder a la proyección de una selección de documentales y películas de terror. Los actos culminarán los días 27 y 28 de octubre con la celebración del quinto pasaje del terror. La verdad es que esta tarde vamos a comenzar con la proyección precisamente de la película del Exorcista, pero antes de comenzar con la película, digamos, a partir de las 7 de la tarde, vamos a proyectar lo que es un documental basado en donde precisamente en la caza del Exorcista, de un grupo. Este documental está hecho por norteamericanos, un grupo de americanos, pero que está bastante bien. Y después otro documental, que esto es un grupo de aquí, dedicado a la investigación paranormal, que todos los meses o cada 2 meses sacan un documental, y la verdad que está bastante bien, y lo que hacen son visitas a los lugares de aquí españoles. Creo que es bastante interesante la labor que hace, vamos. Y bueno, después a las 9 sería la proyección de la película El Exorcista, ¿no? Sí, exactamente. A las 7 empiezan los documentales y a las 9 la película. El sábado tendríamos también lo que es la película del Resplandor, que en este caso sí sería a las 11, porque se van a proyectar lo que son 3 documentales, tres documentales, y uno de ellos va directamente también sobre donde se rueda la misma película. Y después son otros documentales también relacionados con sitios, que como por ejemplo el sábado sería el Resplandor, pues hemos metido también otro documental que está relacionado con un tema también de hotel, que es similar. Entonces, y también hemos metido un par de documentales de las personas de aquí, del grupo de aquí de España. Sí, pero en este caso, digamos, van, digamos, con los equipamientos y van en el sitio exacto y van eso, intentando captar la esencia y eso, y muchas veces poner los pelos de punta. Que el que le guste la temática puede. La intención es eso, que pase allí la sensación de miedo, tranquilidad, y la verdad este año el pasaje lo vamos a enfocar, digamos, a la película de It, la famosa película que se ha estrenado ahora hace poco y que da tanto miedo, y la verdad es que vamos a reutilizar bastantes partes de la película. Recomiendo este año más que nunca que los menores vayan acompañados de los padres, y que si ven que no es rentable que entren los niños, porque no, porque la verdad es que supuestamente, espero, si sale bien, el maquillaje va a ser bastante espectacular. Por su parte, la Asociación Adisic ha programado para mañana sábado la celebración de un taller de nutrición de planificación de menús saludables para enfermos diabéticos. Dará comienzo a las 10:30 de la mañana en la sede social, en la calle Patacabra, sin número. Este taller se va a completar el sábado 14 de octubre con la realización de un segundo encuentro centrado en las cenas saludables. Mañana sábado queremos echar a andar un taller de planificación de menú saludable y control de gramaje en el paciente diabético.